Acerca la hora de escuchar radio. Cercan Radio. Cercan Radio. Mucho más cerca de lo que tú crees. ¿Y cómo se encuentra mi público presente? Sin rodeos. Literalmente sin rodeos, porque no nos gustan los rodeos, porque maltratan a bellas especies de cuatro piernas. Queremos contarles que en este capítulo tenemos... música. Sección ¿Sabías qué? Poesía poémica pandémica. Invitación al reto ratita. Y sección hay mucha vida que defender y entrevista a un pelicano. Y mucho más. Bueno, la verdad es que no tanto más porque eso es lo que va a haber en el programa. Ahora escucharemos un ¿Sabías qué? Fideos con Salsa TV presenta ¿Sabías qué? Junto con la llegada de los españoles, a estas costas también llegaron los piratas. Llegaron navegando en veleros y atacaban lo que los españoles ya estaban armando por acá, todos los saqueos previos. Así que se conoce el paso de los piratas Sir Francis Drake, Thomas Cavendish, Richard Hawkins, Oliver Van Noort y Joris Van Spilver, por nombrar algunos. Y es la herencia que nos dejan la navegación a vela, que podemos disfrutar hoy en día en Valparaíso, en diferentes embarcaciones, y que no contamina, y que además permite disfrutar. Así es, como mi tío, miren. O como mi perrito, Cachupín. La navegación a vela es bacán, no contamina. ¡Oh, wow! Pero qué interesante lo que acabamos de aprender. Recuerda que estos ¿Sabías qué? Están en nuestro canal de YouTube. Búscalo como Fideos con Salsa TV. Y ahora pasamos a la sección Invitaciones. Te invitamos a escuchar todos los domingos el audiolibro de Momo creado por el equipo de Fideos con Salsa. ¿Cómo sería el mundo si nos escucháramos profundamente? Momo es la historia de una niña con una cualidad muy especial. Sabe escuchar atentamente, con tiempo y paciencia. Frente a un mundo que va cada vez más rápido y que no tiene tiempo para la niñez, Momo se envuelve en una fantástica aventura para desafiar el robo de nuestro tiempo. Una historia creativa que reivindica la solidaridad, la amistad y la sencillez frente a un mundo frenético y consumista. Oh, vaya, la invitación que nos acaban de hacer. Pues suena muy bien empezar a escuchar ese audiolibro. Pero les cuento, amigos, amigas, amigues, que ha llegado el momento tan esperado, tan especial, de la canción del mes. Así es. ¡Error, error, error! ¡Cancelar misión! Lo que primero vamos a escuchar es un ¿Sabías qué? Que nos va a explicar un poco de qué se trata eso del salto, que es el estilo musical del tema que vamos a escuchar. Pero no hablamos de ese salto que se hace impulsándonos con las piernas hacia arriba, sino que hablamos de un estilo musical. Así que, ¿por qué no pasamos mejor a escuchar antes un ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El salto es uno de los ritmos andinos provenientes del norte de Valparaíso. El salto es un ritmo típico de las fiestas religiosas al norte de Valparaíso, como la fiesta de la Tirana, por ejemplo. E incluso en la misma región lo podemos encontrar. Este ritmo ha llegado a nuestra zona gracias a las bandas de bronces, como la Vandalismo, la San Pedro, la Banda Conmoción, por mencionar algunas. Existen una diversidad de saltos impresionantes, como el salto de hablada, el salto gitano y el salto moreno, las cuales se diferencian dependiendo de la comparsa que los baila. El salto es el ritmo de septiembre que cantan Garza Flow y Chincolito MC junto a grandes artistas locales. ¿Y tú? ¿Conoces algún baile andino? Escríbenos tu respuesta en nuestras redes sociales. Somos Fideos con Salsa TV. ¡Genial! genial. Y ahora ya podemos pasar a escuchar la canción que mueve tu conciencia bien primaveral. Esta canción se llama Memoria y Carnaval. Sentimiento andino, al ritmo del salto con la Vandalismo, Fernando Charanguito, Garza Flow y Chincolito. Llega el carnaval, lindo al ancestral, por nuestros ausentes la primavera va a brotar. Llega el carnaval, todos a bailar, en la primavera todas las flores van a brotar. Respira en el concierto sin mezcla de recuerdo y festividad. Es el viento que trae grandes anhelos de los que ya no están. Son luz y semilla, río, montaña, viento y carnaval. Memoria que rueda, desierto florido y su despertar. En una noche oscurita, ilumina una velita. Hay una lucecita, es el vaivén del recuerdo, que quiere salir a bailar y echarse a reír. No hay palabras, a veces no, para decir lo que duele, pero el canto y la marcha, recuerdos, vienen por mí. Llega el carnaval, bailando, ritual ancestral, cantando, por nuestros ausentes la primavera va a brotar. Llega el carnaval, bailando, todos a bailar, cantando, en la primavera todas las flores van a brotar. Ya llegó septiembre y la gente empieza a festejar. Una es por la patria y otra es porque ya llegó el carnaval. Pero en mi casa prendemos velas por los que ya no están, porque la memoria es algo que nunca se debe olvidar. Claudia López, presente. Amelia Salazar, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Joshua Osorio, presente. José Buenante, presente, ahora y siempre. Y por todos los que nos arrebataron. Llega el carnaval, bailando, ritual ancestral, cantando, por nuestros ausentes la primavera va a brotar. Llega el carnaval, bailando, todos a bailar, cantando, en la primavera todas las flores van a brotar. Y no cabe ninguna duda de que esta primavera todas las flores brotarán. Pasaremos ahora a escuchar un ¿sabías qué? Sobre la pesca artesanal. Y eso porque instrumentalmente fue creado por el Vandalismo pensando en la pesca artesanal. ¿Sabías que la pesca artesanal es herencia de los pueblos originarios? Desde hace miles de años que recolectamos alimento desde el mar. En nuestra zona habitaba el pueblo Chango, quienes navegaban en canoas hechas con sus propias manos y se alimentaban de lo que recolectaban. Comían peces, mariscos e incluso otros animales como lobos marinos, de los cuales usaban su piel para construir embarcaciones y vestimenta. Hoy en día existen pescadores artesanales que recolectan el alimento para la población. En Valparaíso tenemos la Caleta El Membrillo y la Caleta Portales, donde puedes conseguir variedad de pescados de la zona y otros traídos desde el sur. En Chile, el tamaño de algunas especies se ha ido reduciendo e incluso algunas están en peligro de desaparecer, porque hay unos barcos grandes que pescan muchísimos peces al mismo tiempo. Eso se llama pesca de arrastre y está dañando la naturaleza. Y bueno, si no comes peces por cuidar la naturaleza, recuerda siempre mantener una buena alimentación. Come legumbres, frutas y muchas verduras. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué, cómo? Que nos llega una invitación del espacio exterior a escuchar los sábados poémicos, creatívicos, pandémicos. Pues, vamos allá. Sábados poémicos, creatívicos, pandémicos. Sábados polémicos, creatívicos, pandémicos. José decidió inventar su propio diccionario, agrupar de nuevo las palabras. Palabras abrigadas: miel, mamá, sol, gorrión. Palabras fantásticas: arco iris, noche, planeta. Palabras luminosas: estrella, abuelo, saltamontes. Y así. Del libro Niños, de María José Ferrada. Me encantan los sábados poémicos, creatívicos, pandémicos. Pero ahora vamos a escuchar la invitación al reto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Probando. Estoy lista. Toco play acá para comenzar mi streaming y salir al aire. Y... es la hora exacta cuando comienza el streaming en vivo. Desde La Lobera para toda la bahía de Valparaíso, de La Ratita Curiosa. Ahora comienza el Late de La Ratita Curiosa. Hola amigas y amigos de Chercán Radio y Fideos con Salsa. Soy La Ratita Curiosa. Y esta vez no vengo a contarles una historia ni a compartirles una entrevista. Esta vez vengo a proponerles un juego, una actividad. Me gustaría que ustedes sean quienes me cuenten a mí una historia. Pero no cualquier historia. Desearía saber qué piensan, qué sienten, qué opinan los demás seres vivos que los rodean. Porque claro, ustedes tan humanitas y humanitos, con sus miedos, sus penas, sus alegrías, sus formas de ver el mundo. Pero alguna vez se han preguntado, ¿qué piensa, qué siente y qué opina, por ejemplo, ese perro que vive en la puerta de tu casa? Ese perro que descansa en la Plaza de la Resistencia, antiguamente conocida como Descanso. Ese perro que arranca de los troles cuando pasan por calle Serrano. ¿Se han preguntado ustedes qué piensa ese ser al que llaman mascota? ¿Nunca se han preguntado qué dicen los lobos marinos cuando quieren subir a La Lobera? Bueno, más que lo que queremos decir, es algo que nos sale del corazón. Es como una especie de haiku, donde mezclamos lo que vemos, sentimos y percibimos en el ambiente que nos rodea, y esa emoción de vacío pleno en un mundo desolador y terriblemente competitivo... ¡Silencio, que estoy hablando yo! Bueno, como les decía, quiero invitarles a abrir sus sentidos y escuchar más allá. Entrevistar a algún o algunos seres que no sean humanes y que les hagan las preguntas que se imaginen ellos podrían contestarles. Estas entrevistas me gustaría publicarlas en mi medio oficial. Ahora que puedo usar estas tecnologías, me gustaría que salieran por Fideos con Salsa, con su permiso claramente, y puedes enviármela a través de mi número de WhatsApp, que te lo dejaré escrito en esta publicación. Audio o video me sirve. También si quisieras escribir la entrevista o dibujarla, también me encantaría. Estaré esperando lo que quieran compartirme. Y recuerden, esto es el reto de la ratita. Y sobre todo, la imaginación al poder. Es increíble. Tú también puedes participar del reto ratita mandando tu entrevista. Toda la información la puedes encontrar pues en las redes sociales de Fideos con Salsa TV. Oh, ya me cortó. Bueno, me decían por interno que Garza Flow escuchó la invitación y rápidamente entrevistó a un bello pajarito. Escuchémoslo. ¡Hola, niñas del mundo! Acá les habla Garza Flow, una de las tantas garzas que habitamos la zona central de lo que los humanos han llamado Chile. Nací en el humedal de Campiche, sector Los Maitenes en Quintero, zona tristemente muy dañada por las industrias. Mis tías y tíos, que provienen del humedal Mantagua, un poco más cerca de Valparaíso, también me han contado que cada vez hay más basura, ruido y contaminación donde viven. Es por esto que he decidido hacer un recorrido por distintos ecosistemas en resistencia que luchan por espacios libres de contaminación y cuidado al hábitat de la bella flora y fauna nativa. Acompáñame en este viaje de entrevistas con el cuidado y exploración de los ecosistemas. Hay mucha vida que defender. Capítulo 2. Hola, hola. Vuelvo otra vez a entrevistar para el reto ratata. Y esta vez decidí irme para el puerto. Mientras me paseaba entre las rocas de las torpederas, me puse a pensar en eso de la memoria y las huellas del paso del tiempo, que generan algo así como un antes y un después, y me puse a imaginar cómo habrá sido esta costa antes de todo ese cemento, camiones, barcos y containers que ahora vemos en el puerto. ¿Cómo era Valparaíso antes de ser un puerto y qué consecuencias trajo a quienes por generaciones ya habitaban estas costas? Para responder este tipo de preguntas, he decidido entrevistar a un viejo habitante de la costa. Redoble de tambores, por favor. ¡Churrete costero! ¿Qué? Sí, es que hay un pajarito que habita en la costa rocosa y los extraños humanos la llamaron así. Y bueno, como es un programa para humanos, le llamaré así. Les reproduciré como se dice en idioma de garza. Estos alocados humanos y sus chistes. Igual no tiene nada de malo mi nombre, ¿eh? Es una de las cosas que nos unen a los seres vivos, el tener sistema excretor. Hasta tú lo cantaste en la canción de Fauna Urbana, ¿te acuerdas? Es verdad y opino lo mismo, pero para los humanos es un tema que parece producirles reacciones raras y diversas. ¿Quién los entiende? En fin, comencemos con la entrevista y primero quiero pedirte que me cuentes algo de ti y quiénes son tus vecinos en tu hogar. Sí, te cuento. Mira, a mí me gustan las rocas y lo que es yo y mis primos, tías y demás vecinos churretes costeros, vivimos entre las rocas que existen y resisten en algunas partes de la costa, que no son playas con arena. ¿Me sigues? A nosotros el puerto nos quitó bastante extensión de roquerío, pero uno igual le pone hombro como churrete costero. No somos ni chicos ni grandes, somos como de largo de dos lentes de sol escala humana más o menos. Soy de color café caca y tengo distinguida y delgada ceja blanca. No como la churrete a secas que tiene una ceja súper abundante y casi ni vienen para la costa. Pero bueno, y mi papada o cuello también es blanca. A nosotros nos gusta comer moluscos y crustáceos. Y bueno, te cuento, Garza, que en estos meses estamos en meses de fiesta por la vida, ya que septiembre, un poco antes del equinoccio, empieza la época de anidación. Es decir, construimos nidos y empollamos. ¿Qué? El equinoccio, Garza, el momento que el sol está tirando más luz y calor en el Ecuador que en ningún otro lado. El sol ya empieza a llegar al sur, es decir, entramos a la primavera, y cada vez hay más calorcito. Eso lo sabemos todas las especies endémicas, por lo menos. Entiendo. Oye, ¿y podrías decirnos qué significa eso de endémico? Significa que solo se vive en un territorio geográfico determinado del mundo. Es decir, churretes costeros vas a encontrar acá nomás. No existimos en otros lados del mundo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, cuéntame, ¿qué opinan de la existencia de los puertos? Pucha, ¿qué querés que te diga? Si te soy ave franca, a mí no me gusta nada. Hacen ruido, y eso no nos deja hablar bien entre aves, porque tenemos oídos mucho más sensibles que los humanos. Por otro lado, ya no podemos anidar en nuestros lugares porque las rocas las llenaron de cemento, containers, barcos y otras máquinas extrañas. Imagínate que ni en la noche paran de mover todo. Con las luces prendidas y metiendo ruido, ¿en qué momento va uno a descansar? El otro día, mi prima que vive al sur, en el puerto de San Antonio, me dijo que les pasaba lo mismo. Pura contaminación, ruido. Y lo peor, es que los cangrejos y mariscos que nos comemos tienen un sabor a petróleo. Me imagino que los barcos que llegan y se van todo el rato del puerto. Yo no entiendo por qué a los humanos eso les parece una buena idea. Acá vivimos un montón de especies, como los guairabos, gaviotas dominicanas, garuma y otras, piqueros, cormoranes, pilpilenes, medusas, peces, moluscos, y así podría seguir mucho tiempo más. Imagínate que una sola especie atenta contra tanta diversidad de seres. Pero bueno, hay varios humanos que igual se preocupan de llevarse la basura y cuidar el roquerío. Toda la razón, churrete costera. ¡Oye, ¿a dónde vas? Parece que se fue a pillar un cangrejito entre las rocas. Pero bueno, amigos, nos estaremos encontrando en otra entrevista para el Reto Ratita. ¡Reto Ratita aceptado! Pero nunca seré arena. Camino a casa. Jairo Buitrago, Rafael Jobten. Acompáñame de vuelta a casa. Para tener con quien hablar y no dormirme en el camino. El largo camino que me aleja de la ciudad. Vayamos más rápido que todos. Y espérame. Entremos juntos al barrio. A la tienda donde ya no tenemos crédito. Come con nosotros. Y si quieres, espera que mamá vuelva de la fábrica. Puedes irte de nuevo si quieres. Pero vuelve cuando te lo pida. Camino a casa. Jairo Buitrago, Rafael Jobten. Que nos llegan otros mensajes del espacio exterior sobre los sábados poémicos, creativicos, pandémicos. Pues pongámosle oreja. Sábados poémicos, creativicos, pandémicos. Sábados poémicos, creativicos, pandémicos. Thank you. Haiku. En medio del llano, canta la alondra, libre de todo. Matsuo Bacho. ¡Oh, pero qué bello e interesante haiku! Les invito ahora a escuchar una canción hecha por los niños del Espacio Educativo Puerto María Ligüén de Argentina, al otro lado de la cordillera. Somos uno con el universo. ¿Escucharon lo mismo que yo? Confesaron venir del espacio exterior. ¿Serán extraterrestres los que cantan? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Existirán los extraterrestres? ¿Habrá vida afuera? Si somos polvo de estrellas, pues, ¿somos nosotros los extraterrestres? Hay muchas preguntas por hacerse. Como por ejemplo, ¿se han preguntado alguna vez quiénes son los chungungos? ¿Sabías que el chungungo está en peligro de extinción? El chungungo, o lontra felina, es un mamífero carnívoro que habita en las costas de Chile, Perú y Argentina. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Pertenece a la familia de las nutrias de mar y se puede apreciar desde el borde costero. En Valparaíso lo han visto nadando cerca del Muelle Barón y cerca de la Avenida Altamirano. Se alimenta de crustáceos y peces. ¡Ñam, ñam! Te invitamos a proteger la vida que habita en la ciudad, en los cielos y mares. Si encuentras un chungungo cerca de ti, recuerda siempre mantener distancia y disfrutar de esta hermosa criatura. Somos Fideos con Salsa TV. ¡Oh, wow! Tantos habitantes que podemos encontrar en las costas bañadas por la corriente de Humboldt. En fin, vamos a escuchar a otro ser que también vive en la costa. ¡Un pelícano! Hola amiguitos y amiguitas, me presento, soy un pelícano, de las muchas especies de pelícanos que existen alrededor del mundo. Fíjate que los humanos de ahora nombraron pedazos de tierra de formas bien raras como Chile o Perú, ni idea qué significan esas cosas. Y me han denigrado a mí metiéndome en extraños comportamientos territoriales, nombrándome como pelícano chileno o pelícano peruano. Pero ¿saben qué? Yo no soy un pelícano ni chileno ni peruano. Yo más bien diría que soy un pelícano de la corriente que los humanos llamaron Humboldt. Corriente marina que se acerca al continente sudamericano por el gran océano Pacífico. Entre el sur de Chile hasta Ecuador llega, fíjate, ya que es a lo largo de esta corriente en que tengo primos, tíos, hermanas, sobrinas, etcétera, etcétera, etcétera, es que yo pienso que soy un pelícano de Humboldt. Algo bien divertido que tenemos es nuestra bolsa gular. De gula que somos. Es el saco donde capturamos los peces que nos comemos. Generalmente nos lanzamos al agua para atrapar peces. Pero si andamos flojitas, nadamos y tratamos de agarrarlos mientras nadamos. Somos bien sociables y nos gusta andar en grupo. Algo tenemos con andar de a tres, quizás nos han visto por ahí andando de a tres, volando, rozando el mar, eso nos encanta. Les confieso una intimidad, nacemos totalmente sin plumas, muy bellos como se pueden imaginar, un pequeño pelícano sin plumitas. ¿Qué más hermoso se podrían imaginar ustedes? También les puedo contar que somos bastante grandes, si tienes una wincha por ahí, anda a buscarla para hacerte una idea. Medimos de la punta de la ala a la punta de la otra ala 2.5 metros aproximadamente. En general, vivimos cerca de las caletas, ya que nos gustan mucho los peces. Y a veces los pescadores nos convidan a algunos peces. Bueno, amiguitos, nos vemos en alguna costa. A continuación, les presentamos un extracto de la entrevista realizada a Leonor Quinteros Ochoa, quien escribió un libro en el que reúne las memorias de una niña de 7 años que tiene que dejar su natal Iquique para radicarse durante 10 años en otro país muy lejos que se llama Alemania. Este texto llamado Un exilio para mí es recomendado para ser leído por niñas de 9 a 12 años. Es un diario de vida que nos trae los sentires y vivencias de una niña chilena en el exilio. Hola a todos los amigos y a todas las amigas de Fideos con Salsa. Quería presentarme. Mi nombre es Leonor Quinteros. Yo soy socióloga, escritora y ahora estoy en Alemania, enviándoles este video. Yo crecí en Alemania de chiquitita porque después del golpe de Estado mis papás fueron echados de su país y llegamos a vivir a Alemania hace mucho tiempo atrás, el año 75, 1975. y nos quedamos en ese lugar por 10 años, largos años. En ese momento yo tenía 7 años, más o menos, cuando llegamos a Alemania. Mi papá estuvo preso mucho tiempo también. Y estando allá lo pasé muy bien en realidad, me gustó. Pero mis papás querían volver, querían regresar a su país, echaban mucho de menos. Pero yo me hice amigo, aprendí súper rápido el idioma y comencé a escribir diarios de vida, muchos diarios de vida. Tengo alrededor de 15 diarios de vida guardados, porque todos los días me propuse escribir cosas que me pasaban. Entonces, con esos diarios de vida, yo los guardé, regresé a Chile, los guardé, los metí en la maleta, me los traje de vuelta a Chile. Y empecé a mirarlo y me di cuenta, oh, acá está la Leo cuando era chiquitita. Y se me ocurrió escribir un libro, porque era tanto el material y estaba tan detallado, que dije, de aquí podría salir un libro interesante para contar la historia de una niñita que creció en el exilio junto a sus padres. Así que estoy muy contenta, quería compartir con ustedes esta noticia, pero también decirles que ustedes también pueden escribir diarios de vida. Ustedes también podrían intentarlo, podrían probarlo. Es muy entretenido. Mis diarios de vida tenían hasta monedas pegadas, tenían papelitos, los papelitos que uno se escribía en el colegio entre amigos, hasta eso tenía mi diario de vida. Había postales, también describía mis viajes, y en mis viajes iba juntando incluso hasta la servilleta. Todo lo iba pegando ahí. Y en el exilio, que sucedió después del golpe de Estado, cuando muchas familias tuvieron que salir, se produjeron muchos momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Y cuando veía esto me dio un poco de pena también, sí, me dio pena. Pero estaba ahí el recuerdo. Y yo pensé, bueno, publicarlo también significa poder darle voz a esa pequeña Leonor que pasaba todo ese sufrimiento tan solita a veces. Muchas personas creen que los exiliados se fueron casi voluntariamente después de la dictadura y que lo pasaron muy bien, que tenían trabajo, que viajaron por Europa, cosas así, pero la verdad es que no fue tan así. Hubo momentos, por supuesto, donde uno encuentra amigos y viaja, pero hubo momentos muy terribles también. Mis papás echaban mucho de menos a Chile, lo echaban mucho, mucho de menos. Querían siempre volver, nunca quisieron salir del país. Y nosotros los niños nos empezamos a acostumbrar y nos gustó. Nos sentíamos cómodos en Alemania. Visibilizar esto, dar a conocer que había muchos niños que pasaron estos momentos tan terribles, ya, incluyéndome, sirve también para dar a conocer que los hijos y las hijas de los refugiados que aún siguen siendo expulsados de sus países, sea por dictadura, por gobiernos represivos, por hambre, por guerra, ¿qué les pasa a ellos? ¿Cómo se sienten? Este libro va a tratar de hacer un aporte a eso. Y ahí está la importancia es sensibilizarnos para hacer un mundo más humano, un mundo más acogedor, porque el día de mañana nadie sabe, nadie está libre de que le pueda pasar algo así a nuestra familia. Y ya estamos finalizando este podcast, pero les invitamos primero a escuchar una invitación a la guía pedagógica que acompaña este podcast todos los meses, creado por el equipo de Fideos con Salsa TV. El podcast que escucharás a continuación viene acompañado de una guía pedagógica. El documento está construido por profesionales de la educación con la intención de acompañar y proponer ideas para potenciar el aprendizaje de las personas que escuchan el programa. Puedes descargar la guía en el enlace que aparece con el podcast o escribir a fideosconsalsatv@gmail.com. ¿Y adivinen qué?